Jessely Golding. Una nueva hora. Ay, mira. Ahora sí. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, mi. Yo aquí destruyendo toda la llegada. Ella siempre llega así. Así soy. Pero bien, es lindo porque pues te hace sentir, se manifiesta tu poder. Dai, qué rico verte arrancar la semana contigo. Lo mismo digo. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo pasaste? Mi fin de semana estuvo movidito. ¿Saliste? Sí, salí, estuve en una feria por la 93, viendo que había emprendedores, negocios, las cosas. Estuvo bueno, imposible la llegada y la salida. ¿Eso fue un sábado? Sí. Ay, madre linda, es que escoges horas. Unas batallas. Sí, yo no sé por qué. A veces me pongo de creativa. 2 horas de trancón y de ahí de vuelta. Eso fue como si hubiera ido, no sé, di tú a Villa de Leyva. Y volver. Exacto. En una sola. Sí, en no una es que sola. Sábado y sábado de fin de semana de madre. No, tremendo. Bueno, no, admiro tu fe. Sí, y ayer fui también a almorzar con mi suegra, que es mi segunda mamá, además la que tengo acá en Bogotá. También estaba tenaz todo. Impresionante cómo en Bogotá se mueven la parte gastronómica. Sí, es cierto. Es increíble. Bueno, se rico. Mueve duro. Opciones hay. Hay muchas opciones, sino que la gente va siempre a las velas. De paso, saludo a las mamás, a nuestras mamás oyentes, a nuestros hijos oyentes que tienen mamás también. Ay, sí. Un abrazo grande, gracias por estar acá. Así que bueno, tenemos un nuevo día para muchas cosas, para darles información. Vamos a estar hablando de música, noticias de tecnología. Y pues como estamos arrancando semana. Sí. Hoy queremos leerlos y hacerles caso porque nuestra pregunta del día es ¿cuál es su canción favorita para iniciar la semana? Me gusta. ¿Te parece? Sí. ¿Cuál sería tu canción? Mi canción ¿Cuál te para llena arrancar? De emoción, de que tú digas, ay, arranco también cada vez que escucho esto, ay, me Dios. Cambia el mood, me alegra. Yo es que empiezo a veces la mañana como manifestando, como esperando que la semana esté bien. Como, sí, bien. Para mí el lunes es un poquito más como de, ay, alguien que me abrace, ¿no? Muy bien, sí. Entonces yo arranco normalmente mi día con una canción de Rihanna que hizo parte de la película Black Panther. De Rihanna. Sí, que se llama Lift Me Up. Esa canción, y yo siento un abrazo de parte de Rihanna que me dice, hey, todo va a estar bien, confía, confía. ¿Y siempre la pones? Siempre la pongo. Esa canción? Yo pongo esa canción todos los días. Allá, okay. Esa y hay otra que se llama, ay, yo no sé cómo se llama, pero la vi en redes sociales, que es como Laura, thank you for sunshine. Ah, bueno, está bonito, ya sé cuál es. Esa, yo arranco así. Bueno, no arranquemos entonces. Esta es. Uy, sí. Muy bien, Lili. Buenos días. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP te da la hora en la X. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Hola. Mi nombre es Juliet y llevo 7 años y medio en TP. Y como muchos, inicié mi camino como Customer Expert. Y con el tiempo, gracias a mi compromiso y desempeño, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la compañía, desempeñando diferentes roles hasta llegar a mi posición actual como Account Manager. A lo largo de este recorrido, he tenido la fortuna de aprender y crecer junto a personas increíbles y apasionadas por lo que hacen. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. La X. Like you, Teddy Picker de los Arctic Monkeys en las mañanas de la X. Estoy viendo, ayer te mostré Dirty Diana Rodríguez una cosa que quiero compartir hoy porque me parece. Ah, sí, no, dediquémonos sí. A eso. ¿Es necesito lunes? Que oigan ¿qué? Esta ¿qué? Vaina. ¿Qué? Esta no, vaina te va tiene. A gustar. ¿Sí? Uh-huh. Esto te va a gustar muchísimo. A ver. Porque nos vamos para la playa. ¿Verdad? Sí. Qué rico. Tú que eres la reina del Afrobeats. Te va a gustar. A ver. Esta vaina tiene 546 millones de listens en Spotify. O sea, es más grande que Charlie XCX. Cosa okay. Que me alegra porque vas a ver que suena música. Esto se llama Move. Es de un de un DJ alemán. Ok. Que se llama Adam Port. Y él pertenece a un sello llamado Kinda Music. Bueno, ahí les quería mostrar esa vaina porque... Pero hay ritmo. El New hay York ritmo. Times está sí. diciendo... Señor. Que... ya verás. Que la electrónica está de vuelta. Ah, oh, ok. Ya nunca se ha ido. Exacto. Bueno, está bien, pero no, digamos eso que... Eso dijo Bob Lefsetz. Sí, no se ha ido. Bob Lefsetz dijo, nunca se ha ido. Ok, pero digamos que en el número de reproducciones entiendo el lugar que se le da. Porque sí. 500 millones. Y 546 millones de reproducciones tiene esa canción, se llama Move. Pero está buena. ¿Te gustó? Buena, sí. Además porque tiene voz, le gusta la electrónica con voz. Sí. Camila necesita... Pero es que yo creo que a Camila le gusta ese afrobeats, a ella le gusta ese... Sí, ese también. También es, el sí. mar, sí, es cierto. Con los muy buenos días de nuevo, esperando que todo vaya muy bien. La pregunta de hoy es canción para arrancar... La semana. La semana, bueno, vamos a estar poniéndoles discos, eso quiere decir que qué hay rico. Conexión. Quiere decir con que hay conexión poderosa. Oye, mira. El Papa León XIV Señor. Hizo su primera... misa, su primer servicio dominical. Sí, sí, señor, habló de la guerra en Gaza. Habló de la guerra en Gaza, habló de Ucrania. Sí, no más guerra. Dice que siguiendo los pasos del Papa Francisco. Eso es lo que, eso es como su speech, que incluso escuché que le había sido misionero, leí por ahí que había sido misionero. Claro. Que va a trabajar esta vez por los trabajadores, ese es como su foco y demás. Pues a mí me pareció bonito lo que alcancé a ver, un poquito de lo del Papa el fin de semana, me pareció bonito. Hay que ver qué. Sí, sí, pues es lo que uno alcanza a ver es que va a seguir la línea de Francisco. Que eso está bien. Está bien. Daba miedo a algo completamente distinto. Otra, pues no miedo, pero pues sí, qué perecita. Otra cosa que se especula frente al asunto es que... Se me fue la palabra. Bueno, vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM y ya regresamos. Aquí está Miss Tate McRae y esto se llama Sports Car. The best song ever, The One Direction en la X103.9 FM. Ford Rangers superiores en todo sentido gracias a su potente motor diésel V6, la fuerza que necesitas ahora con bono de retoma de 20 millones de pesos. Visita tu concesionario Ford y experimenta la superioridad. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Bueno, se fue la palomita de lo del Papa. Pero entonces, ¿qué les iba yo a decir? ¿La bueno, recuperaste? No, ya. Voló como se vuela perdió. El espíritu volverá a ti. Sí, no, estamos hablando, estamos hablando de la electrónica y el New York sí. Times está diciendo este fin de semana, la electrónica está de vuelta. No, nunca se fue. Tanta cosa que pasa, mira el ultra, mira Tomorrowland, la cantidad de gente que reúnes, no, festivales de electrónica gigantes. Sí, eso estaba diciendo el New York Times este fin de semana. El viejito Cacreco. El viejito Cacreco dice que claro. Claro. Que la electrónica es... Arrancó presentando esto, Move de Adam Port, y diciendo esto es un éxito gigantesco. Y esto me lo encontré, después. Esto es otro también, esto es Afrobeats también, ¿no? Sí, es como Major Lazer en su momento, hace unos sí, mira años. Que sí. Esto se llama So So, es de Oma Ley. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. También estamos pidiéndoles que nos pidan sus canciones, que nos digan qué quieren escuchar en la mañana de hoy para arrancar la semana, y estaremos pues obviamente atendiendo sus llamados aquí en Mañanas de la X. Bueno, Dirty. Señor. Noticias de Arcade Fire. ¿Cómo les fue de mal este fin de semana, no? Pésimo, y me duele el corazón porque los amo profundamente, más allá de todo, de todo. Y la crítica, pues, los destruyó porque estuvieron presentando su nuevo trabajo discográfico, que es Pink Elephant. Se estuvieron presentando en Saturday Night Live. No hay perdón para ellos. ¿Por qué? Después del escándalo, me decía Alejo que pues todo lo se relaciona con Me Too hace unos años. Claro, es que Win Butler fue acusado como por 4 mujeres. De acoso. De acoso sexual. No, gravísimo, gravísimo. Y pues él salió a hablar, la esposa salió a hablar, dijeron, hey, todo pasó con... Sí, consentimiento, consensual. Y pues acá estamos dando la cara de las cosas, pero sin embargo varios medios y varias estuvieron diciendo que lo calificaban si acaso con 6 sobre 10, que no. Pero más allá de eso, más allá de la calificación, que obviamente también hace parte como de la mirada completa donde dicen, bueno, vamos a terminar de destruir a esta gente, ¿cómo es posible que siguen vigentes? Qué difícil también es un tema de esos de si es abuso, si fue consensuado. Sí. O sea, eso me parece tan grave. Sí, eso es muy complicado. Pero más allá de las críticas que se hacen supuestamente a su música. No lo ves así hacia el lado. No, obviamente es como el complemento. Es como, bueno, vamos a destruir la carrera de esta gente. Pero además de destruir la carrera de esta gente, pues vamos a hablar mal de su música. Fueron la banda consentida de la prensa durante 10 años, pero cuando la prensa se da cuenta que la gente ya no los apoya porque tienen acusaciones de acosadores, entonces dicen, bueno, ahora toca destruirlos. Se suben en ese bus. Nos acomodamos a lo que la gente está pensando. Entonces, claro, por un lado dicen, Win Butler es un acosador. Entonces la prensa dice, como es un acosador, hay que decir que el disco es malo. Claro. No se le puede dar espacio a la duda para que también la gente pueda decir, ¿sí ve lo que dijo tal? ¿Sí ve lo que dijo tal? Entonces, pero, o sea, la avalancha de comentarios en la página de Saturday Night Live. No le puedo creer. Ay, no me digas eso. O sea, era, todos los comentarios eran, ¿este no es un acosador? ¿Saturday Night Live está apoyando a acosadores? ¿Quién puso a esta gente en ese programa? Este tipo no ya debería no hay nada estar. Que hacer. O sea, este tipo no es un violador. Este tipo no es esto, no es. Y eso era uno tras otro, tras otro, tras otro. Entrabas a Twitter, buscabas Arcade Fire y era acosador, acosador, acosador, acosador, no acosador. Y supuestamente este nuevo disco es una reivindicación después de lo que pasó, porque supongo que él creía que al haber dado la cara y haber dicho que todo era check y que no había pasado nada más, pues estaba bien, continuemos con esta nueva historia y no. La y gente ya no lo olvidó. Y con eso ya se nota que no va a pasar. Sí, complicadísimo. Y obviamente hay algunas cositas de fondo como que funcionan bien, es decir, hay uno que otro fan que alcanza como a verse, ¿no? Como que alcanza a decir, ah, qué chévere, qué bueno que estén de regreso. Pero son centenares. Por ejemplo, había un hilo en Threads que tenía como 4 millones de views. Y era una pregunta de alguien diciendo, ¿quién permite? La frase era, ¿who keeps Arcade Fire in business? Ya, ¿quién permite que siga Arcade Fire moviéndose en el negocio? ¿Quién permite que Arcade Fire siga haciendo plata? Y era como... Yo tengo una pregunta, señor, para Alejandro Marín. Avisante. Si usted fuera un artista, como hemos visto, no sé, por ejemplo, en su momento, Balvin, o artistas que han tenido... una trayectoria ascendente y un momento de otro hay un escándalo, ¿usted como artista se quedaría callado un tiempo? ¿Estaría 2 años sin sacar musiquita, pasando por debajito o qué? ¿Qué haría? Pues es que depende del escándalo. Depende del porque escándalo. Hemos visto que el silencio también da que la gente crea que es culpable. Si el que calla otorga, dicen por ahí. No, yo depende mucho del escándalo. Si es un escándalo de esa naturaleza sexual, tendría que hablar. Es imposible quedarse callado. Y la música, no, se aguantaría un poquito de música, no la sacaría todavía. Él, cualquier cosa que haga va a ser utilizada en mi contra. Por no eso. Hay absolutamente nada que se pueda hacer. No hay nada que pero se pueda hacer. ¿Pero esperarías para sacar nueva canción? No importa o sea, cuánto cuando lo saques. Sí, no importa cuándo lo saques. O sea, tú ya sientes que ya. Sí, ya. Cancelado. Sí, pues mira lo que mencionas de Balvin. Uh-huh. O sea, lo de Balvin, la cancelación de Balvin comenzó. Fue muy fuerte. En el estallido social. Sí. Porque no se. ¿Qué? ¿No se pronunció? Es como lo que dicen. Sí, porque la gente estaba esperando de Balvin un. Que una posición una, ajá, o alguna cosa. Una que posición no, política. Que no se pronunció y que no sé qué. Y bueno, ya después la empezó a embarrar y empezaron a suceder cosas. Pero con Balvin hay otra cosa que me da la impresión a mí. Yo siento que es que a Balvin le están cobrando también todos sus pecadillos. Los escándalos también que de tuvo. De la misma cuando industria. Cuando sacó la canción, esa con las chicas amarradas como unos perros. No, ese fue un error de management craso, okay, porque primero, okay, esa canción era de Tokisha. Sí, era de Tokisha. Okay. Entonces al man lo llevan a ese set y le dicen, usted coja haga y haga esto. Haga. Y el man va haciendo las vainas. Porque. Pero ese le tocó un poquitico, pues, un ladito. Sí, ese le tocó. No fue tan grave sí. Esa situación. No, yo creo que a Balvin le están cobrando muchos. La misma industria. Le están cobrando sus cositas. Sí. Lo que siempre se ha dicho de él. ¿Cositas? No, que pagó para que otros no sonaran. Oh. Que frenó la carrera de mucha gente, ¿no? Sí, que lo hizo muy silenciosamente. Sí, claro. Sí, en la industria ese es el rumor. Yo soy súper balvinista, es decir, como que de verdad lo trato de defender mucho porque siento que él hizo demasiado por la música de en acuerdo. Colombia. Sí, pero ese tipo puso el reggaetón colombiano sí, en el mapa. Totalmente. Eso sí, nadie puede decir que no, pues y es o más, sea, es una realidad. Me atrevería yo a decir que Balvin no solo puso el reggaetón colombiano en el mapa, sino que hizo mainstream el reggaetón. Exactamente. Lo puso de moda. Sí. Lo volvió sí. Cool, lo volvió de todos los estratos. Mm. Y ese logro, pues obviamente es algo que transformó la historia de la música, ¿no? Total, eso no se le puede quitar no, a Balvin no, jamás. No, no, no. A la gente se le olvida, pero eso no se lo puede quitar. Pero sí, respecto a ese tema puntual, por ejemplo, fíjate que ahora que lo mencionas, es curioso porque Balvin tiene un equipo de relacionistas públicos que está manejado directamente por Jay-Z. Jay-Z y ¿sí? Rockefeller Records okay. Son los responsables en estos momentos de reconstruir su imagen musical y no han podido. No han podido. Hablaba con alguien en Los Ángeles hace un año que me decía que la prioridad era recuperar la reputación de J Balvin delante de la luz pública, pero además de eso volverlo a poner en el mapa de la relevancia cultural, sí. Lo cual me parece como una equivocación porque yo no veo que sea necesario que Balvin tenga una canción en el top global para ser culturalmente relevante. Él puede hacer otras cosas, él puede estar en la Met Gala, él puede ser mucho más transformador desde otro lugar. Pero siento que él insiste como persona, también como artista, que debe sacar algo. Yo siento que él siente como que tiene una deuda, le queda faltando algo sí, a él. Yo creo que es más un tema de ambición que cualquier otra cosa, ¿no? Igual es que a Balvin le cayeron las siete plagas, ¿no? Ese man después del estallido social. De Residente. Tuvo Nodal, fue el otro que también se metió por ahí. No, lo de Nodal fue primero, lo de Residente fue después, que ese es otro chisme, ¿no? Ah, sí, ¿fue primero Nodal? Sí, el chisme es que a Residente lo contratan para destruir a Balvin en público por lo que Balvin le hizo a Nodal. Okay. Ay, ¿qué es esa oscuridad de porque negocio? Es que después Nodal se juntó con Residente e hicieron canción después. Exacto. O sea, eso les llegó por todo lado, ese muchacho no, y luego hizo el peor picnic de su vida. Ah, no, es en que Colombia. ese sí no, fue la embarrada. No, eso fue una tras otra. ¿Él estuvo en esa canción Cuatro Babies? No, puede ser, no me acuerdo. ¿Cuatro Babies no era de Maluma? Sí, era Maluma con Arcángel, con un combo ahí de boricuas. Uno, dos, tres. No, él estuve, fue más 57. Okay. Esa era mentiras, esa. Bueno. Bueno, en todo caso, hablando de cancelaciones, aquí en Mañanas de la X arrancamos la semana con los grandes cancelados, los Arcade Fire. Y ya no va a pasar, no. Aunque es que es raro, Alejo, porque mira cómo les fue de bien acá, en festival. No, es que no es raro. Es que por fuera de la esfera digital, les puede ir tu bien. Capital musical, si eres Arcade Fire, se mantiene muy vivo. O sea, tu gente va a seguir yendo a los conciertos. Sí, porque además Arcade Fire se dio a conocer como una banda de conciertos. Sí. Ellos son una banda de shows. Fueron en el momento en que salieron la banda de shows más grande del mundo. Entonces, eso no se los puede quitar nadie. Lo que sucede en esa esfera digital es completamente diferente. ¿No? Es este tema del Me Too, asunto, y es un poco lo que le pasa a Katy Perry. La gran diferencia entre Katy Perry y Arcade Fire es que Katy Perry no es tan buena en vivo. Katy Perry necesita mucho de esa esfera digital para poderse mantener vigente, y porque esa esfera digital es la que transforma a esos usuarios que están viéndola en ese plano digital en streams, en reproducciones. Yeah. Ella siempre ha vivido de los plays. Sí. Katy Perry no necesariamente ha vivido de conciertos. Sí los ha hecho, sí ha hecho giras, pero Katy necesita es la imagen digital. Ella siempre ha sido muy digital. Sí. Los Arcade Fire no. Ya. Han sido más independientes. Sí. Los Arcade Fire fueron como esta gran explosión de MySpace en su momento. Es decir, habitaron en MySpace, pero se hicieron una reputación por lo que hacían en vivo. Ya. Que era lo que hablábamos la semana pasada. La conversación que se tenía sobre los Arcade Fire siempre era como, venga, tiene que ver a estos manes en vivo y en directo. Entonces, claro, existe esa desconexión. Y yo, digamos, siendo un manager de los Arcade Fire o siendo un relacionista público de los Arcade Fire, no los habría puesto en Saturday Night Live. Yo los habría puesto en el Tiny Desk. Tengo una pregunta. El artista que llega a Saturday Night Live, pues sin saber cómo se mueve eso, ¿es porque el grupo de management del artista pide ser invitado o ellos tienen una curaduría propia en Saturday Night Live para invitar al artista? No, es sus relaciones públicas. Eso sí es. De artista A. Sí, claro. No de show A. Sí, eso está coordinado y organizado un año y medio, dos años antes. Sí, sí, sí. Se siente, bueno, vamos a sacar disco arranca en 2023. Vamos a sacar disco en 2025, listo. Busque prensa, busque. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Y estoy seguro que fueron a NPR y NPR dijo, "No, somos demasiado progresistas para recibirlos, lo siento. Ustedes tienen Me Too, no podemos dañar el Tiny Desk, estoy seguro. ¿Sí? Estoy seguro. Pero sabe que me acabo de acordar que en el picnic la gente salió a decir que Arcade Fire no había sido su mejor show. ¿Se acuerda? No. En el picnic pasado. Sí. En cambio, que no había sido el mejor show de ellos. Entregada y feliz. A ver, claro. Pero los que son fanáticos. Que ya los habían visto antes. Sí. Oh. Ese fue el comentario. Yo no los alcancé a ver. Pero el comentario era que había sido medio aburrido el show. Ah, ya. Es curiosa esa mirada que contrasta estas dos posiciones, porque quienes habíamos visto a los Arcade Fire quedamos muy sorprendidos en ese show. Yo un par de veces después del Everything Now, porque la caída de los Arcade Fire empieza en Everything Now. O sea, ellos son muy famosos en los últimos 5 años de la primera década del nuevo milenio: Funeral, Neon Bible y The Suburbs, que es entre 2006 y 2011. Y ya después sale Everything Now y empieza a bajar ya como el hype y la bulla, y empiezan, y ya después llegan las acusaciones. Eso fue en pandemia. Sí, cierto. Claro. Eso fue. Se va el hermano. Se va el hermano. Que renuncia. Se va Will Butler. Entonces pasan cosas. Es curioso porque estoy seguro que ese grupo de personas que dijeron que no son tan chéveres, que ya no están tan chéveres, probablemente se estén acomodando a esa mirada a progre de este claro. man es un acosador, por lo tanto ya no puedo decir que yo soy... Que te gusta. Exacto, yo ya no puedo definirme por Arcade Fire porque todo mi círculo a mi alrededor propaga alguna idea de progresismo o de feminismo, entonces ya esa música no me puede gustar a mí. Claro. Qué increíble eso. Claro. Porque si llegas a decir que sí te caen encima a ti también. Exactamente. Ay, no. Estamos en esa era, la era de la funa. La era de la funa. Bueno, vamos con canciones para arrancar la semana. ¿Quién? ¿Laura? Laura Frankie. Laura, nos había pedido esta canción. Uf. O sea, que está ya para ella. Three Little Birds de Bob Marley para Laura. En Mañanas de la X. Y si usted tiene una canción que quiera oír hoy, cuéntenos. Y la traemos a las mañanas porque es la nueva invitadora que estábamos hablando del Tiny Desk, al Tiny Desk de NPR. Se ha publicado hace 3 horas Alejo, ella siendo muy espectacular, está rodeada de instrumentos, violines y siendo con su mismo pelo. Ay, sí, muy súper concentrada. Claro, están... 20 minuticos. Pero se demoraron un año, sí. ¿Ves? Se demoraron un año trabajando ese disco de Beth Gibbons. Se pone su dedito igual en la oreja. Se demoraron un año trabajando ese disco. Es uno de los mejores discos del año pasado. Es el disco donde ella habla sobre la muerte de sus seres queridos durante COVID. Imagínate eso. No. Estuvo en Coachella. Sí. Se estuvo presentando y se estuvo. O sea, la bien. Fila para el Tiny Desk es un año. Ese es el promedio. Pensaría yo que se está demorando un año más o menos un artista en llegar al Tiny. Cuando hay un lanzamiento súper importante que puede ser coyuntural, ¿puede saltarse esa agenda? Lo dudo mucho. Okay. Los gringos sí que son anales con eso. Súper juiciosos, sí. ¿No? Ya está ocupada la agenda, ya está ocupada la agenda. Sí, eso es no. Bueno, mira qué dicha. Pertenece ahí, está con 7 personas, 8 personas la acompañan. Ella sentada con su micrófono. Y gracias por esto, hay que verlo. Son las mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Cuéntenos qué canción quiere usted que arranque su mañana y nosotros se la ponemos inmediatamente. Estamos a su servicio durante la mañana de hoy, así que vaya diciéndonos desde ya. Camila Opegui está ahí pendiente de sus requests, de sus solicitudes. Vamos con discos. Aquí está Daft Punk con Julian Casablancas, que está en la historia que cuenta el New York Times este fin de semana como un punto de inflexión con su álbum Random Access Memories. Aquí está Instant Crush. Lola Young con Messi en Mañanas de la X 103.9 FM. Llegó el momento de estrenar Renault en Alianza Motor. Aprovecha descuentos de hasta 8 millones de pesos en referencias seleccionadas. Visítanos en nuestras sedes en la Avenida Boyacá con 167, Centro Mayor, Calle 80, Carrera 19 con 127 y nuestra nueva sede en Madelena, Autopista Sur, número 6678, Bogotá. Aplican términos y condiciones. El New York Times dice, el mundo de la electrónica está de regreso. Nunca se ha ido, persona del New York Times. Hay noticias de Taylor Swift. Le va a tocar testificar en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni. Y fue citada por los abogados de Baldoni. Entonces ya salió. ¿Fue citada por los abogados? ¿Qué? Entonces los abogados... De ella, el portavoz salió a decir que, oye, imagínate que ella no tiene absolutamente nada que ver con esa película y no va a pasar, porque según su representante, eso simplemente es un ruido mediático que quiere hacer Baldoni, pues para hacerle más push a su demanda. Jamás, entonces entre el comunicado dice, Taylor Swift jamás puso un pie en el set de la película, no estuvo involucrada en ninguna decisión con respecto a su casting, no creativa, no creo que ella debería estar ahí, esto lo dijo el portavoz, no tiene ninguna relevancia frente al caso que se está llevando a cabo. Que es verdad. Obviamente, sin embargo, Baldoni sí la había nombrado en algún momento. No, pero Blake... Que el guiño y que no... ¿Usted no se acuerda que Blake fue la que trajo a Taylor Swift a esta conversación cuando dijo que ella tenía grandes amigos dragones y que uno de ellas era Taylor Swift. Y Taylor dijo, no, amiga, sácame de ahí, yo no tengo nada que ver. No, fantástica. Sabe qué peleas en ella, la tiene claro, y su equipo también. No me metas ahí, somos amigas, pero no me metas en escándalos. No. Y en este escándalo es mejor estar lejitos. Lejitos porque se van a arrancar las uñas. Ahora, no sé en este tipo de situaciones si ella se puede negar a aparecer. Es probable que pueda acudir a instancias legales para decir no. Escabullirse. Sí, para decir es que yo no tengo nada que ver aquí. O sea, yo no he estado. Tiene no conozco ser, nada. Si la palabra supina está por ahí. Ay. Creo que puede ser más supina. Más difícil, pero ¿qué es? Una supina es una citación oficial de un juzgado o algo así. No, es más, pues es más como la invitación. Esto que es para cuando abogados. Testificas como en casos criminales y ese tipo de cosas. Testigo en el futuro. Sí, que dicen el juicio. Exacto. Pero que sea fiscalía, no. Ok. O que sea, no. Ojalá se mantenga así y no se vaya a meter ahí, que eso es un hoyo sin fondo. No, pues si ya le dijo a la amiga, no, amiga, mira, no me metas ahí, yo no soy tu dragona ni nada de eso, gente loca. Sí. No, y además, pues esa mujer debe estar volteando. ¿Ustedes se imaginan por eso la cantidad de cosas en las que debe estar metida Taylor Swift? Para ir a testificar algo que ni estuvo. Claro, ¿no? Y después, después de la gira de The Eras, yo creo que esa mujer no ha parado. ¿Tú crees? Yo pensé que estaba descansando. No existe la menor posibilidad. Cállate, ¿qué está haciendo? ¿Grabando disco? Seguramente. No solamente grabando disco, sino remasterizando los anteriores. Claro, tener todos, si es verdad. Y trabajando en lo que va a ser su comeback. Sí, obvio. O sea, ella se bajó de la tarima de la última gira, del último show del The Eras Tour. Ajá. Y el otro día tenía una reunión con todo su equipo mirando, bueno, ¿cómo hacemos? Ay, no, no.